Este es el programa Nuestros Cantos del maestro Guadalupe del Villar en Radio Tecate. Muy bien, esta obra que acaban de escuchar está ejecutada en un violín seri que se llama Eneg. Es un violincito cuadrado de una sola cuerda que se fabrica en Punta Chueca y en desemboque en Sonora, en la región de los seris. Este instrumento lo fabrican para hacer sus danzas y es muy poco usual que haya un ejemplar porque está restringido al ambiente familiar y comunitario y es difícil encontrar uno. Dice la historia que lo que han investigado hasta ahora que está hecho a partir de la tromba marina o trompa marina, que era un instrumento de dos o una cuerda que tocaban los religiosos para acompañar el canto gregoriano. Entonces es una hipótesis muy cercana, donde dice que los jesuitas traían ese instrumento y por acá pues hicieron un instrumento portátil. Es un monocordio seri, un monocordio violín seri. Tras una cortina. cumpleaños. Cocida y dura, alma de verdes collados, arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados, luz y sangre de mis hombres, luz de mis Betinas y ya te vuelvo, arcilla vaso de barro. Betinas y ya te vuelvo, arcilla vaso de barro. Con mi muerte vuelvo a ti y a ti polvo enamorado. Con mi muerte vuelvo a ti y a ti polvo enamorado. Vasija de barro, vasija de barro, vasija de barro. Vasija de barro es un tema que está compuesto en el Ecuador. Refleja en la letra ese conocimiento ancestral y esa raíz, ese sentimiento, porque se enterraban los nativos en vasijas grandes ahí, los nativos de esa tierra y también en la zona andina. Está ejecutado con un rondador y un tamborcito. Y las charchas, que son unas pezuñas de cabra, que suenan como un idiófono, una percusión, y unos huesos de fraile. Es la forma usual en que se toca la música ecuatoriana indígena. Muchas gracias. Sepultura, si se han de marchitar mañana y tus flores. flores en mi sepultura. ¡Recha! Plantita y dialeli, qué parecida es nuestra suerte. Plantita y dialeli, qué parecida es nuestra suerte. Que para ti llega el invierno, para mí llega la muerte. Que para ti llega el invierno, para mí llega la muerte. Plantita ideal, Eli, qué bonitos colores tienes. Plantita ideal, Eli, qué bonitos colores tienes. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Yeah. ja, hey, ya, ja, hey, hey, ya, hey, ya, hey, ya. El Hombre de los Andes se llama este tema, fue compuesto también por el abuelo Francisco, del que ya hablé en un programa anterior. Él la compuso esta, a mí me dijo, que viendo el Machu Picchu, él vio ese paisaje y de ahí le vino ese canto allí mismo en ese centro ceremonial, y de él es el crédito. Yo le hice esta versión charanguera porque no va un poquito más lento, pero a él le gustó y me dio permiso de tocarla como me dé la gana. Cuando la luna redonda está y se ilumina la oscuridad. Vienen de lejos de la ciudad, mamás y papás a dialogar. Que me crezcan alas, que me abran los ojos. Quiero estar presente cuando llegue el Dios. Que me crezcan alas, que me abran los ojos, quiero estar presente cuando llegue el Dios. La luna llena alumbrando, los luceritos brillando, la Pachamama cantando y las cholitas bailando. La luna llena alumbrando, los luceritos brillando, la Pachamama cantando y las cholitas bailando y los papachos cantando. Oh, oh, oh. Los luceros de tus ojos, los luceros de tus ojos son un ser azul de paz, son un ser azul de paz. Los luceros de tus ojos, los luceros de tus ojos son un ser azul de paz, son un ser azul de paz. La luna llena alumbrando, los luceritos brillando, la Pachamama cantando y las cholitas bailando. La luna llena alumbrando, los luceritos brillando, la Pachamama cantando y las cholitas bailando y los papachos cantando. Y oh, y oh. El cóndor con el jilguero y el fiero puma con el manso cordero en coro cantarán, el cóndor con el jilguero y el fiero puma con el manso cordero en coro cantarán, la luna llena alumbrando, los luceritos brillando, la Pachamama cantando y las cholitas bailando. La luna llena alumbrando, los luceritos brillando, la Pachamama cantando y las cholitas bailando y los papachos cantando. Y oh, y oh. Los Andes nos protegieron, las espinas de los cactus nos envolvieron, la cascada despertó, la cascada despertó. Los Andes nos protegieron, las espinas de los cactus nos envolvieron, la cascada despertó, la cascada despertó. La luna llena alumbrando, los luceritos brillando, la Pachamama cantando y las cholitas bailando. La luna llena alumbrando, los luceritos brillando, la Pachamama cantando y las cholitas bailando y los papachos cantando. Y yo, y yo. A Cuchubaricha, ya quiero estar llegando. A Cuchubaricha, y ya quiero estar despertando. A Cuchubaricha, ya quiero estar llegando. A Cuchubaricha,